Dog Night se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Dog Night. Radio Zapote. Después de 4 años y más de 100 programas, el equipo de Dog Night FM le agradece su preferencia. Nuestra misión es difundir la música Dog y describir su cultura con crítica, opinión, reflexión y libre expresión de ideas. Nuestra visión es ser siendo un referente en la radio en México, al impulsar una programación diversa e histórica, y abrir espacios para la nueva creación musical, y llegar a nuevas audiencias, entre radioescuchas de los más diversos intereses y edades. Encuéntrenos todos los martes y juntos lleguemos a 100 programas más. Dog Night FM te da las gracias. Selection on the novel. Muy buenas noches desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia y arranca este Dog Night número 135. Estamos por los canales tradicionales, ya saben ustedes, www.radiozapote.org, 102.1 de FM XHRZ. También ahorita por el momento estamos arrancando nuestra Dubcam, la estamos restaurando, pero sin embargo ahí está el audio en nuestro blogspot, que es dubnight.blogspot.com. Recuerden ustedes, también tenemos el Zapotel es 6281-5468. Y ya empieza este Dog Night número 135, hoy 25 de noviembre. Estamos como siempre ya iniciando y vamos a extender la noche con música dub. Hoy tenemos invitados en la casa. Una alegría que nos estén aquí compartiendo información, sobre todo también este fin de semana que se viene intenso. Hay varios eventos por ahí de los que vamos a hablar. Interesante es la visita de Tormain Dub el próximo fin de semana. Están los organizadores del evento, los Michaels, aquí también para hablarnos de esta festividad. Pues los Michaels, una agrupación de aquí del Distrito Federal, está presentando su disco. Entonces también con ese motivo van a hacer la festividad con Torma el próximo domingo. También saludo a los invitados de esta noche que gustosamente vienen a compartir su trabajo. Hablamos de Animal Terrenal y Animaya, que estarán con nosotros más adelante platicando y van a poner algunas rolas de su producción, totalmente productores mexicanos, totalmente para seguir demostrando que pues aquí en México, México es talento y se hacen cosas de gran calidad. Estamos escuchando un disco que nos llegó a la redacción del Dog Night FM, es el nuevo disco de Tsunami Guasahari que se va a imprimir próximamente en 10 pulgadas allá en Francia. Tsunami Guasahari es un proyecto que visitó México allá por el año de 2012 y que bueno, mucha gente todavía lo recuerda pues muy grato cuando visitó México y las giras que dio. Él está planeando una segunda visita a México junto con el vocalista que es Simon y el bajista también de su banda que es Rico Álvarez, pero sin embargo nos hace llegar estas canciones para el público mexicano, del cual vamos a escuchar la primera canción que se llama Revelation, que es Tsunami Guasahari feat. Simon próximamente en 10 pulgadas en la disquera, me imagino, de Tsunami Wasahari, que es Al Dente Records. Bueno, regresamos para platicar con todos los amigos que tenemos esta noche. Recuerda que esta noche Top 9 número 135. Regresamos, escucha esto. And play this selection on the double. Doing this in the Tsunami Wasahari studio. International flow. Oh, oh, run it so. Capricorn is Taurus, why the future lies before us. But we're bound to the earth, so we respect our worth. We not flirt with no locus, always sharp, always focus. And we keep the vision clear, remove the bug out of your ear. Here we vibe intelligently, catching higher degree. Watch your run, come follow me, tune into this tiny. Internationally, over oceans and sea. Spreading roots reality, sound check properly. And now we pass the life set. This a life me no regret. Many done, many set. Stick to the love's bread. 360 we embed. Yaga yaga like bread. We inhale all the lead. Exhale poison wheel. Industry is a field. Politician them a steal. Rubber's field like snake. Leaders we can catch a ticket one way. Or maybe on your intention them a rock. Move a fella like the bomb. Check my inspiration. Super revelation, super revelation. Judgment time I come, judgment time I come. Super revelation, super revelation. Judgment time I come, judgment time I come. Super revelation, judgment time I come. So I must be a mystery. Riding job frequency. Interplanetary. New fist young bodies jump. Light up the hologram. Made my peoples understand that dividing was the land. And to conquer was the plan. Now won't you take a look at mankind. Deaf, dumb and blind. Leave the physical behind. Consciousness has to rewind. Just to find peace of mind. To interpret all the signs. Visual subliminal. My thought was never partial. Never planned to make us fall. Never hypocritical. But he rule over all. Whether spring, summer, fall. Judge our children, keep on ball. We not crawl, we not sleep. Look at Babylon, they rape. Them a dig their own grave. So unite and be brave. Surfing life like a wave. While I focus on the one. I just feel something wrong. So I keep on doing good. That's the reason why I'm up in the boot. Super revelation, super revelation. Judgment time I come, judgment time I come. Super revelation, super revelation. Judgment time I come, judgment time I come. Super revelation. Judgment time I come. Selection on the double. Bueno, ya estamos empezando este número 135. Como ustedes saben, siempre un placer estar con todos ustedes. Hoy es un día muy, pues, de muchas visitas aquí en el Radio Zapote. Esta noche nos visita gente de los Michaels. Invitamos a... Bueno, saludamos a Alfresa. A ver, acérquese el micrófono. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. También saludamos a Daniel. Buenas noches. De los Michaels. Que tienen este próximo fin de semana, hay una festividad con el Tormind Up, ¿no? Sí, así es. Sí, estamos pues organizando este evento. Ya tiene aproximadamente un mes, más o menos. Desde el... Pues que tenemos, también tuvimos la presentación del disco y ya también estábamos planeando pues este evento. Pues se da que un amigo pues conoce a este Torma y pues se da cuenta que viene para México y pues él lo llama para pues para ver si hay la posibilidad de hacer este evento juntos y pues se da la ocasión y pues ahorita ya pues hemos estado difundiendo y para eso también estamos aquí, para invitar a toda la gente que nos está escuchando y pues gracias por la invitación también. Y gracias a ver, Daniel, los Michaels. ¿Quiénes son los Michaels para toda la gente, el auditorio del Dubna? Este programa es de Reggae Dub, pero sabemos que los Michaels es un buen proyecto de buena música. Platícanos de la banda también. Nosotros recientemente, como comentaba aquí el Fresa, acabamos de hacer la presentación oficial de nuestro disco, que fue este sábado pasado en el Centro Cultural de México Contemporáneo, y como comentaba, también estamos pues planeando una serie de eventos con respecto a esta presentación del disco. Uno de ellos pues es el del fin de semana, que es con Torma, y pues nosotros tenemos la expectativa de que va a ser un buen evento. Sí, sabemos de la pues de la calidad del Tormind Up, ¿no? Que ha venido a este programa y nos ha presentado pues su música, ¿no? Su proyecto muy interesante, y qué sí. Bueno que se hagan este tipo de festividades, ¿no? Sí, lo importante aquí, bueno, yo lo veo así también porque pues a nosotros nos da la oportunidad de pues de poder trabajar con gente de diferentes, pues vaya, de diferentes estilos en la música, ¿no? Hemos trabajado con bandas con ska o de punk, hemos tocado con gente que toca igual rock progresivo o metal, y pues nos han aceptado bien, y ahora pues yo creo que ya alguna vez tuvimos la oportunidad también de estar tocando ahí, bueno, con Fidel Nadal, y pues hay varios ganja y varias bandas también de reggae, y pues ahorita pues qué mejor, ¿no? Que se dé Y pues al ratito tocamos algo de los Michaels, algo ahí que quepa un reguecito que tengan, sí, por ahí, sí, ¿no? Del nuevo disco. Y bueno, más al ratito seguiremos hablando de esta festividad, los Michaels y Torma, el próximo domingo. Va a ser esto, pues va a ser en la tarde y va a ser en Coyoacán, entonces se torna para pasarla muy bien. También quiero saludar esta noche a uno de los tantos invitados que vamos a tener esta noche, y él es Ayani Maya. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Aquí vamos a estar poniendo algo de la producción que traemos de Dub Tecno y colaboraciones que hemos hecho con algunas personas. No, y queremos agradecer también a Uli R, que nos hizo favor de pasarnos los contactos, ¿no? Y ahora, bueno, este programa es de Dub y sabemos que hay muchos productores, y queremos, bueno, este programa se dedica a eso, ¿no? Tratar de recopilarlos, tratar de saber de todos. Y cuando me dijo Uli R que él conocía dos productores así jóvenes también, que con los cuales él ha tenido colaboraciones musicales, se nos hizo muy interesante, y por eso fue la razón que invitamos a Yanni Maya y también a Animal Terrenal, ¿no? Sí, de hecho, sí, un agradecimiento a Uli, lo estuvimos escuchando la vez que estuvo por acá. Se le agradece la mención, y es eso, ¿no? Se nota el apoyo entre nosotros que nos conocemos y hemos tenido la oportunidad de colaborar en algunas canciones y tener la oportunidad también de tocar en vivo. se ha abierto esa puerta y se abre esta más, ¿no? Para también, como dices, seguir alentando ese proyecto mexicano de DOP, de productores. Y bueno, ¿por qué no también hacer como esa colectividad, ¿no? Para todos y con todos. Sí, y más adelante nos platicarás, Yanni Maya, desde cuándo le das tus contactos. También te tocaremos algo de tu música, ¿no? Que ya hay en tu SoundCloud, ya hay algunas piezas. Sí, de hecho tengo dos producciones. Una de ellas se quedó en stand-by, pero traigo algunas canciones. Y es un poco más un neo-dub. Y después hice apenas hace unos 6 meses salió el Sayap, que es más dub techno, pero sigue manteniendo esa raíz del dub. Muy bien, pues ya saben, esta noche proyectos de dub en México. Hemos decidido titular a esta sesión Neo Mexican, los nuevos mexicanos haciendo dub, ¿no? O bueno, no tanto nuevos, sino que de los que nos vamos enterando de que hay gente que pues está haciendo esta música, que el género se está expandiendo y qué bueno que haya exponentes y que muchos exponentes. En este caso, Ayani nos dice ya algunos conceptos de su producción, el neodub, el tecnodub, y ya de esto nos vendrá a hablar más adelante. El que ya está preparado para seleccionar un track es Animal Terrenal. Entonces, algo de lo que vamos a iniciar en este Dub Night número 135. Saludamos a toda la gente que nos acompaña todos los martes. Sabemos que son varios y son muchos los que hacemos de este programa, pues el programa de la Dub Community en México. Saludos a todos ellos. Este programa va para largo, música fresca como siempre, música de aquí de México que está pasando momentos difíciles, pero aquí está Animal Terrenal ya para darnos este track esta noche. Échatela, Sergio, por favor. Terminación 35. We'll be right back. Pues ya regresamos a este número 135, sonó Animal Terrenal, que ya tengo aquí en la mesa del Dub Night. Muy buenas noches, Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, gracias por la invitación. Buenas noches, hola, muchas gracias por la invitación, aquí estamos. En esta sesión de los New Mexican Dub Makers, bueno, disculpen si de alguna manera tratamos de ser un poco, no sé, pretenciosos con esto, pero hay nuevos mexicanos haciendo dub. ¿Qué te parece esto, Sergio? Esta noche compartiendo aquí el escenario con Ayan y Maya también, digamos, de los productores que poco a poco están dando a la luz, ¿no?, su trabajo, que se animan ya a hacer sus rolas y a publicarlas, compartirlas y empezar a cooperar, ¿no?, y a compartir con la escena dub aquí. Claro, sí, mira, pues yo he visto esto, este movimiento que va creciendo, como que nunca deja de avanzar, como que siguen saliendo propuestas y noto como más participación del pueblo, ¿no?, del pueblo mexicano y del mundo, ¿no?, porque sí es un ritmo dub maker, es como el que hace dub, ¿no?, el que evoca el dub y ese espíritu de la música jamaiquina, pero pues nuevas herramientas, ¿no? Animal Terrenal, ¿desde cuándo este proyecto existe aquí en México? Pues mira, básicamente empecé a producir así como en forma dub y algunas variantes con del dub o mezclas con otros ritmos y en el 2012. Ya ahí fue cuando yo decidí que iba a hacer ese proyecto. Me pasan así un software, el Ableton, y empecé a moverle ahí. Me enseñaron como una clase básica, así de mira esto. Y ya entonces ya yo había agarrado estas herramientas ya en unos años atrás, por el 2003. Entonces ya más o menos tenía la idea. La primera canción que sonó, ¿quién fue? Sonó muy bien. Sí, esa es una colaboración que hice con La Melódica, un colectivo de Reino Unido que se llama Alien Dread. Y es una colaboración que hice con esa, es una como un remake, una reversión, no sé, para la canción de In Crowd, de Mango Walk de In Crowd. Muy bien. Esta se llama, la versión que escucharon se llama Mexican Way. ¿Y qué es lo que te motivó a empezar a hacer este dub, a hacer la música dub? Pues mira, básicamente el gusto por el mismo género, ¿no? Por el mismo dub, por el mismo sonido del dub, la esencia que tiene esta música y el mensaje, ¿no? Y pues básicamente fue así espontáneo, ¿no? Compré un melodión en el tianguis y empecé así como a componer cosas básicas en Ableton y pues ya de ahí no he parado. Muy bien, ¿qué te parece si nos escuchamos otra rola de Animal Terrenal? Sí, claro, bueno, esta es No Culture del Hielo, en Trans Final Version, es cortita, pero ojalá les guste. Estamos escuchando aquí Animal Terrenal. Dub Night, número 135. yo escucho Dog Night. Yo escucho Dog Night. Yo escucho Dog Night. Yo escucho Dog Night. Yo escucho Dog Night. Rhino 2.1 FM, Radio Zapote. Culture brown and stamp promote. Don't, they don't care about the poor. Well, every day no peace called the boar. Kabusha, Lulo. Culture brown said that. Lumja. Radio Zapote. Top Night FM. Vivo, enlaces, entrevistas especiales, información de eventos y cortesías, invitados nacionales y extranjeros, sesiones de vinil, Top Night, Radio Zapote 102.1 de FM, XHRZ. Busca Top Night FM en Twitter y YouTube. Blasten up. Bueno, regresamos a este Top 9 número 135. Esa fue una pequeña participación de Animal Terrenal, que esta noche nos trae su música para todo el auditorio de Top 9. Algo de lo fresco que se está haciendo aquí en México. Todavía más al ratito él vendrá a tocar otras canciones. Pues ya este programa pues está variadito. Ya son, tenemos de fondo pues el nuevo disco de los Michaels, que esta noche nos visitan. Ellos nos vienen a platicar de una festividad, pues que es a motivo de la presentación de este disco que tengo en las manos. Y pues tienen una festividad muy peculiar, porque se presenta el artista Tormain Dobb, a quien mandamos un saludo hasta allá, hasta Playa del Carmen, que estará presentándose este fin de semana. Tiene una presentación en Puebla, después tiene una clínica el día sábado aquí en el Distrito Federal, para una clínica para Green Beats Lead Label, que también más adelante daremos toda la información. Y el domingo se estará presentando allá al sur de la Ciudad de México, es Coyoacán, ¿verdad? Sí. Más o menos donde va la demarcación, donde va a ser la festividad, ¿no? Y ya estamos con los Michaels. Parte de lo que está sonando es un álbum que se llama Impedancia Interperrita, ¿no? Interperrita, sí. ¿Sí? A ver, platíquenos de este álbum de los Michaels. A ver, Daniel, ¿tú qué dices? Pues nosotros estamos presentando este disco que es una mezcla que nosotros llamamos fusión mole, porque pues es una mezcla de muchos géneros. Es lo que comentábamos, que dentro de una misma canción intentamos mezclar desde el jazz hasta reggae, ska, un poco de quebradita. Sí, no, pues muchos géneros. Principalmente, sí, cuando iniciamos el proyecto era un poco más inclinado hacia el reggae, ¿no? Pero pues también por cuestiones así de como pues la influencia de o la música que escucha cada uno de nosotros, pues nos ha hecho pues no solo pues vaya, como se dice, casarnos con el estilo del reggae, ¿no? Entonces pues ha ido cambiando conforme pues han ido también pasando diferentes colaboradores, ahora sí que personas que estuvieron dentro del proyecto y que han pues que han pasado, ¿no? Y pues ahora sí que pues de ahí hemos hecho todo esto y pues sí se tiene, por lo menos personalmente, pues a mí me influenció bastante, por lo menos una banda, los Bad Brains, y en la cuestión así como de la música punk y el reggae, hasta hacer dub, ¿no? También, pues hay bastantes productores igual ingleses o jamaiquinos que, pues que nos han motivado para, pues también para pues el gusto por el reggae y el dub. Y pues este disco pues ya es como el trabajo de, pues de, pues ahora sí que de esos años, y pues también quisimos hacer como un trabajo, pues vaya, como pues con papel reciclado, y pues también todos los colaboradores que han estado, pues han sido pues saludos también a ellos, al colectivo Gaznate y pues y a los otros Michaels, ¿no? También a los otros Michaels que no pudieron venir, pero también saludos a todos ellos. Pero sí, y continuando lo que tú comentabas, pues también es más bien el que el disco va más allá también de la música, ¿no? De todo el concepto que ha llevado, ¿no? Todo ese trabajo que también va incluido desde la elaboración del disco, ¿no? El diseño, como tú comentabas, con nuestros amigos de Gaznate, y también mezclado con las sesiones en vivo, ¿no? Como la que fue este sábado, que hubo unas proyecciones. Pues yo creo que es parte de todo este concepto, ¿no? Que venimos teniendo. Y ahora el domingo con Tormund, pues va a ser también una nueva experiencia con un estilo, pues no ajeno a lo que son los Michaels. Hablando de moles, ¿no? Sí, lo del Tormund también es ahí, es un mole muy, muy peculiar, ¿no? Sí. Eso que tienen el dub, el psychedelic y el trance y todos estos, lo de la parte de la música electrónica, pues es algo, pues fusión, ¿no? Dentro del dub, pero fusión, ¿no? Sí, yo siento que el, pues la música se puede fusionar toda con quien sea, o sea, con lo que sea, ¿no? Más bien que pues es cosa de que nosotros queramos o no, porque pues ya es cuestión de gustos, pero yo creo que todo se puede hacer, y sin embargo yo creo que si se trabaja y bien sobre lo que se quiere hacer, pues yo creo que se logra un buen resultado, ¿no? Y ya sea que mezcles quebradita con ritmos de como de reggae o de rock, ¿no? Entonces pues sí, así ha pasado también pues con este disco de los Michaels, que muchas veces a lo mejor yo tenía la idea de hacer una canción con algún ritmo de rock, y el Checo, el baterista, salía con un ritmo totalmente al que yo me imaginaba, ¿no? Y pues entonces era así divertido, ya salían cosas y pues así se iban quedando. Bueno, vamos a escuchar una canción de este disco que nos traen para el auditorio del Dub Night, algo de lo que se está haciendo en México, muy interesante, el movimiento cultural que en México desbordado por el talento de toda la gente que está haciendo música en estos tiempos difíciles. Pues esos son los Michaels. Esta canción se llama Warriors, ¿no? Que es el bonus track. Sí, los Warriors, sí. Que dicen ellos que es ahí un poco para este programa, ¿no? The Dub y todos esos viajes, ¿no? Sí. Bueno, vamos a escuchar esto. Dub Night 195. Thank you. Caravana Ambiental Ecological Reggae séptima edición 2014, presentando Original Rasta MC Brother Culture desde el Reino Unido, Mr. Sebre Rebelai, Toss Sound Systems en el área, Spiritual Sound y Zion Dread. Caravana Ambiental Ecological Reggae séptima edición, Playa Paraíso Guerrero, del 19 al 21 de diciembre de 2014. Playa, Sol, Sound System. Para la nueva creación musical y llegar a nuevas audiencias entre radioescuchas de los más diversos intereses y edades. Encuéntrenos todos los martes y juntos lleguemos a 100 programas más. Night FM te da las gracias. Radio Zapote. Bueno, ya regresamos después de escuchar a los Michaels en este Dub Night 135. Más adelante todavía ellos nos dirán todos los detalles de la sesión del próximo domingo con Tormind Dub, los Michaels, estará Sista Yayeni, también estará Raisa Nahuac este domingo. Para todos un precio accesible, un domingo también que se antoja para escuchar Dub. Muy bien, también ya tengo aquí en la mesa y vamos a empezar a escuchar música de Yanni Maya. Que también saludo pues esta noche, Yanni. Muchas gracias por venir aquí al Dub Night. No, muchas gracias por la invitación. Y pues sí, aquí vamos a poner algo del material que inicié haciendo. Es que se llama In Moods to Dub. Es a estas canciones les puse nombre quiché, con la lengua quiché. De ahí viene lo de Maya, ¿no? Una admiración hacia la cultura prehispánica de los mayas. Y todas las canciones, y ahora las que les presentaré, traen ese nombre y traen referentes entre sonidos, sampleos, efectos, todo referente hacia esa cultura prehispánica. Oye, quiero que me platiques esta cuestión de los estilos que manejas dentro del dentro del dub, que como nos has dicho es el neodub, el tecnodub. A ver, platícanos de eso. Sí, bueno, de inicio yo empecé a tocar música electrónica por el tecno. En su momento lo dejé, empecé a incursionar en los instrumentos en vivo, la guitarra. Estuve tocando un tiempo con una banda, se quedó también en pausa. Retomé lo de DJ, pero en el reggae encontré el dub y esa fusión de la música electrónica y el reggae. Entonces me empezó a llamar mucho la atención, empecé a tocarlo, a mezclarlo, el dub. Posteriormente me empezó a picar un poquito más eso ya de producir las propias canciones. Y empecé como plataforma, empecé a ocupar el Ableton. Tuve ahí un amigo, un compañero, es Ángel Cisneros, que empezamos a trabajarlo. Con su asesoría empecé a agarrar más el Ableton. Y fue ahí como le empecé a dar y empecé a hacer, más allá de los sonidos que trae como base el Ableton, empecé yo a formar mis propios sonidos con pequeños juguetes y empezarles a hacer transformaciones, retrasos, delays, reverberaciones. Lo empecé a hacer, ¿para qué? Para que mi canción se escuchara lo que yo quería o traía a la mente, lo quería plasmar ahí, ¿no? Empecé, bueno, sí hay algunas canciones que me agradan de otros grupos, digamos, Iron Train, Iron Steppas, todo ese tipo de reggae, pero la influencia nada más sobre la música, pero sí quería ir un poquito más allá, como encontrar ese estilo. Y vaya, aquí en México el dub techno, que muchos no lo conocen, ni del lado del dub, del reggae, ni del lado de lo electrónico, el techno, el trance, todo eso, es como ese Olimpo en el que está, ¿no? Pero poco a poco he ido encontrando personas más allá en Europa, Reino Unido, Ucrania, que están haciendo mucho dub techno y está llegando apenas acá a México. Me agradó porque igual crea todas esas atmósferas del dub y del techno. Por el techno, el tempo, ¿no?, en el que va, es un poquito más abajo, va a una revolución de 120. Es, y bueno, más o menos es como iría el dub. Hay dub que va a 135, 140, ¿no? Hay un dub muy revolucionado. Entonces empecé a mezclar eso y me agradó eso. Y el neodub, vaya, es como esa fusión entre esas dos partes, la música electrónica y la base del reggae en dub, ¿no? Ocupando los delays y los ecos, los que forman ese dub. Sí, ya desde hace unos años tenemos también este movimiento, ¿no?, que es el nuevo dub o el neodub, ¿no?, que vino acompañado de una influencia muy marcada, por ejemplo, en su tiempo del dubstep, de los wobbles, de utilizar los osciladores, y después también viene la penetración del psychedelic, del ambient, del chill out, ¿no?, también viene así como empujando bien fuerte, ¿no? Sí, así es, casi toda la música ya ahora en fusión. Podemos escuchar canciones de electrónica, pero que llevan mucha base de reggae, ¿no?, del dub, y viceversa. Entonces, esas fusiones como que están encontrando compatibilidad, y es más o menos lo que estoy incursionando, ¿no? De hecho, he tenido esos espacios, también hice canciones de con wobble bass, que es el dubstep, pero lo hice más reggae, ¿no? No tan puro el dubstep, sino más fusionado con reggae. Pero vaya, en lo que sí me he quedado un poco más es en ya sea el dub clásico o el neodub, o de plano hacerlo dub techno, ¿no? En esas tres podemos encontrar como lo que estoy haciendo, ¿no? El dub, el neodub y el dub techno, esas fusiones. Muy bien, ¿qué te parece si ya nos tocas algo de tu repertorio? Claro que sí, esto es este track lo hice para un disco de un colectivo, se llama La Creación del Reino Maya, de La Tierra Azul. Vamos a escucharlo. Estamos en este 135. Sergio Animal Terrenal, ¿qué te parece la música de Ayan y Maya? Que han estado ya colaborando juntos, ya han tenido oportunidad de conocerse, ¿no? Sí, pues hemos estado. Sí, decía que hemos estado, pues, ahora en contacto así, pues, vía internet, todo esto con las herramientas y, pues, sí, estoy haciendo una colaboración pendiente con Melódica para un track de aquí del canal Yanni Maya. Todavía está en proceso, la sigo trabajando y, bueno, ya pronto la escucharán por ahí. Yanni Maya, tocas además, ¿cómo haces tu música también en Ableton Live? Bueno, sí, de base ocupo el Ableton Live, pero bueno, también estoy ocupando la tecnología a favor, digamos, en los portátiles de la manzanita. Hay buenas aplicaciones en las cuales puedo, si se me ocurre en algún viaje o trayecto al trabajo, en el trabajo o en casa, alguna base, la plasmo ahí, la extraigo como track y la pongo en el Ableton, ya le doy su ecualización, todo esto, y sí, pero como base el Ableton Live. En su tiempo ocupé también el Logic un poco, pero me quedé con el Ableton. Se me hace muy muy amigable su base, su interfaz, se me hace muy, muy amigable, y de ahí seguimos. De repente llego a ocupar algunos otros programas, pero sí, sobre Ableton es donde se crea todo, ¿no? Y las paqueterías, que de repente así con colegas se pasan algunos, no nada más la paquetería que trae por default el Ableton, sino otras para ir buscando sonidos. Y te digo, lo que más me ha agradado y he buscado es hacer los propios sonidos, grabarlos, hacer cortes, loops y todo eso para que la canción lleve esa esencia, ¿no? ¿Desde cuándo haciendo música? Haciendo música, ya como produciéndola como tal, alrededor del 2008 empecé a incursionar en la música de la producción. Y de ahí para acá he estado haciendo música. Un tiempo estuve haciendo bases para Sound System, algunas instrumentales, ¿no? Para aquellos que la quisieran, la puedan ocupar sin ningún problema, experimentando ahí entre bases. Algunas guitarras, hacer la base, meter guitarras en vivo, bajos en vivo, pero esto de repente se complicaba un poco, entonces decidí yo hacerlo a algunas cosas por mi cuenta, ya digamos aquí, así como le estoy haciendo aquí con el hermano Sergio Animal Terrenal. Se hace la base, se platica, se piensa más o menos en cómo es su esencia con la melódica, pienso la base, la empiezo a estructurar, se le manda y así se hacen las colaboraciones. De hecho, así también salió la colaboración con el buen Uli R, de R Sound System. Así salió la colaboración con él. Y bueno, ahí nos como, en el caso con Uli, nos juntó esa parte de la música, de lo electrónico, ¿no? Hacer el dub, pero siempre se atraviesa esa parte electrónica y sin querer ya cuando terminamos de hacer la canción, quedó así como, oye, está bien ese dub, pero base como muy a lo electrónico, ¿no? Y lleva el punch y todo eso, y se ha hecho buena química entre ellos. Está bueno. Muy bien, vamos a escuchar algo más de tu repertorio. Recuerden ustedes, estamos en este número 135, 25 de noviembre. Vamos a estar aquí un rato más. Está ya la música sonando de Ayan y Maya. Al rato daremos a conocer en la página del Facebook del Dub Night, pues toda la información, los links. Publicaremos lo de la fiesta de Termine Dub en el domingo y publicaremos los links de Animal Terrenal y Ayan y Maya SoundCloud. Para quien desee adentrarse más en esta música, pues ya está Ayani. Bueno, esta canción que les presento es igual del primer EP que saqué, se llama Regreso hacia la Estrella. Es algo de dub y neodub. We'll be right back.

Regresamos a este número 135 del Top 9 con una plática que hemos tenido con Yanni Maya y con Animal Terrenal de pues del movimiento Dub, que sigue dando pues nuevos proyectos, nuevos artistas. Todavía vamos a pues, acabar con el programa con una rolita de pues, también de Animal Terrenal, otra de Yanni Maya también. Y bueno, ya está sonando de fondo el Turbine Dub desde Playa del Carmen. ¿Ustedes conocen a Turbine Dub, Sergio? Sí, sí. Sí, he tenido oportunidad de escucharle. Pues ese, por ejemplo, su dub es, tiene toda esta onda, la influencia de la música electrónica, ¿no? Mucho. Sí, fíjate que yo lo empecé a ver ahí en unos videos de YouTube que la banda subía y lo... bueno, es cuando se empezó a abrir en esos raves la carpa de Chill Out, Ambient, y me parece que él ahí estaba tocando, y está bueno, se está abriendo esa parte, ¿no? Y bueno, lo importante es que es de aquí de México y se está abriendo esa puerta para todos los demás, ¿no? Que en los raves ya no solamente es para música electrónica, sino también están entrando otras ramas y se está abriendo esa en un mismo espacio para todos los gustos, ¿no? Sin perder esa base que a las personas que asisten les gusta la música electrónica. Sí, lo he tenido oportunidad de seguir en varios escenarios, en públicos distintos, y bueno, el Torma parece que su música se acopla bien, ¿no? A cualquier público. Me parece muy, digamos, de las escenas un artista, pues, de los más representativos, ¿no? De lo que podría decirse México, ¿no? O sea, ya hay muchas cosas ahí saliendo, y él, su estilo particular, le mandamos un saludo allá hasta Playa del Carmen. Bueno, pero usted no se lo pierda este próximo fin de semana, el día 30 de noviembre, ¿no es así, Fresa? Así es, va a ser en la Casa de Arte Joan Miró, la calle es Gemelo número 54, Colonia Prado Churubusco, Delegación Coyoacán. Bueno, ahí esta Casa de Cultura, ¿alguna forma donde que se pueda llegar más o menos, algún metro, algo? A ver, dinos, explícanos cómo llegar ahí. Está cercano el metro Ermita. Muy bien. Sí, está como a 5 minutos. Puedes ir caminando, pero creo que pasa un micro que atraviesa Tlalpan y te puedes ir en él, pues, no hace más de 5 minutos ahí. Cerca del... ¿Y esto como quieras va a iniciar? Esto inicia a las 12 de la tarde. A partir de las 12 de la tarde ya puede empezar a llegar la gente. Y bueno, como protagonistas de esa festividad va a estar Raíz Anáhuac. ¿Qué nos dices de Raíz Anáhuac? Pues bueno, Raíz Anáhuac, pues yo he tenido la oportunidad de colaborar con ellos. Pues es una banda ahorita pues de reggae. Pues se ha estado trabajando bastante bien, y pues también tuvimos la oportunidad de tocar con ellos en la presentación de nuestro disco, y también pues un saludo. Y gracias por el apoyo a Raíz Anáhuac, ¿no? También a todos los participantes. Va a estar Sista Yayen. Ella tiene un programa de radio, también lo sabemos. Pretendemos hacer próximamente algo con ella, pero ella tiene un programa de radio en varias estaciones, ¿no? Que no es son propiamente mexicanas, ¿no? Que son internacionales. Ella va a estar ahí seleccionando música, ¿no? Así es. Sí, pues ahora sí que pues entre de grupo a grupo, el tiempo que se tarda en desmontar y en la otra banda en montar, pues a lo mejor entre ese tiempo va a estar ella haciendo su selección de de canciones. Y por supuesto van a estar los Michaels tocando material de este primer disco. Así es, y pues van ahí a poder adquirirlo también. Sí, y para todos aquellos que quieran tener una copia de este disco, que está muy bonito el arte, totalmente como serigrafiado, ¿no? Sí, grabado. Y... de hecho, ahora recordando la canción que pusiste hace rato, pues nosotros la hicimos, pues los del colectivo Gaznate nos invitaron a formar parte de una dislocación de una película, y nosotros elegimos la película, que esa fue la película de los Warriors, de pues la que es de 1978, sí. Y pues nosotros hicimos este tema, pues ahora sí que, pues para hacer la dislocación, se hizo la dislocación, y ellos con tres proyectores, me parece. Al centro estaba la película y la dislocación estaba hacia los lados, ¿no? Entonces estaba muy, muy, pues muy padre, la verdad. Nos gustó bastante, y pues nosotros trabajamos ahí para ellos en esta ocasión, y pues ya les gustó, y a nosotros también nos gustó bastante, y decidimos que fuera parte del disco. Y también estará Tormind Up desde Playa del Carmen, Veracruz y todo, ¿no? Sí, pues la verdad no sé bien el horario, pero la gente puede empezar a llegar desde las 12 del día ya. Es una casa de cultura, John Miró, que van a estar allá. ¿Solo es propia, se abre para el concierto, habrá algunas actividades? No, realmente nada más el lugar se rentó para el evento. La gente, bueno, va a haber alguien que va a estar recibiendo a la gente, y pues va a poder entrar. El evento es a puerta cerrada, entonces pues vamos a procurar que haya pues ahí algún señalamiento para que la gente pueda llegar. Y bueno, hay un donativo también para toda la gente, ¿no? Al acceso a este evento, ¿no? Sí, va a costar 60 pesos el acceso al evento. Está muy bien una tardecita escuchando ahí al Torma y a los Michaels, Rise and Awake, ¿no? Sí, el domingo, ¿no? Va a estar muy, muy agradable. Sí, tipo picnic. Bueno, además, barra de alimentos, pulque, baños, no drogas, no violencia, no armas, buena vibra, ¿no? Y se podrá adquirir ahí el disco ¿no? De los Michaels. Bueno, pues esa es la información. Vamos a compartir con nuestros amigos. Si usted desea ir a ver al Torma, a los Michaels, si está allá en Raíz Anáhuac, pues una buena oportunidad este domingo. Y una de las cosas también es que pues el Torma como que luego no tiene la oportunidad, ¿no? De bajar mucho aquí a DF, ¿no? Baja muy poquito a DF por sí. Año, ¿no? Sí, entonces, bueno, pues ahora sí que fue también una oportunidad para nosotros que él viniera pues en este tiempo y pues que tuviera también pues, que coincidiera, ¿no? La oportunidad de trabajar juntos. Oigan, a ver, también me pueden decir los links de los Michaels. Sí, en el Facebook es Michaels Oficial, Michaels con Y. Y pues un correo electrónico, algo. El correo electrónico es losmichaels@gmail.com. Entonces ahí tienen su página. Los Michaels Oficial en página de Facebook. Del Facebook. Y me parece que hay un canal de YouTube. También, pero sí, ¿no? Es que la verdad es que no estoy tan actualizado. Pero muy fácil, ¿no? Si uno deletrea los Michaels con Y. Sale porque sale, ¿no? Bueno, pues esperemos que este domingo sea muy, muy buena la fiesta, ¿no? También felicidades por el disco. Ahí estuvimos este sábado, ¿no? Ahí en el Centro Histórico. Así es. Viendo y conviviendo con pues también con Raíz Anáhuac y también con los Michaels. Muy buen show, ¿no? Lo que se vio el sábado ahí con, como decía, ¿no? Con las imágenes, ¿no? Todos los visuales y toda esta onda, ¿no? Sí, los visuales estuvieron a cargo también del colectivo Gaznate, quienes también lo del disco, y también estuvieron con nosotros la Isla Group. Así es, la Isla Group. Y el módulo Ghetto, bastante bien los dos. También estuvo con nosotros el Aragán. Claro. Bastante, bastante bien. Ahí está en la página de los Michaels el link para que pues, quien se perdió el evento puedan escucharlo. Así es, vamos, mira, ya estamos preparando una canción de Termine Dub aquí en el Dub Night 135. Ya saben ustedes que el Dub Night se transmite por los canales tradicionales www.radiozapote.org, 102.1 de FMXHRZ para todos los habitantes del sur de la Ciudad de México, desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Este es el Dub Night. Recuerden ustedes que también tenemos el Zapotel 6281-5468. Y también una invitación a seguir con la programación de Radio Zapote, que últimamente hemos tenido una gran variedad de programas aquí desde la estación. Recuerden ustedes que el día de mañana se transmite Tercera Vibración FM, el programa del reggae de México. El jueves se transmite Subalterno, el programa del Hip Hop. El viernes se transmite Materiales Sonoros, el programa del Drum and Bass y del Jungle. Una variedad de, pues de, aquí en Radio Zapote, ¿no? De géneros, entre otras tantas cosas. Mucha, también por ahí saludamos, mandamos un saludo a todos los nuevos proyectos, todos los nuevos programas que han empezado a trabajar a partir de la última convocatoria que se hizo para toda la gente. Una convocatoria abierta este 2014, unos proyectos muy interesantes, y ahí con unos amigos que están presentando ahí unas radionovelas también en el Radio Zapote. También tenemos el noticiero ambiental Los Hijos de la Tierra, también tenemos por ahí, bueno, una gran cantidad de programas que suenan aquí en el Radio Zapote. Vamos a escuchar ya esta canción de Termine Dub. Esto es esta canción se llama Kingdom. Todavía no se estrena, pero bueno, vamos a ver qué tal suena esta canción. Bueno, regresamos. Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Bangle Dub Mexican Stepper Dub Pioneer Culture Brown, say watch ya. Happy a big tune me here tonight. Everything good and everything is alright. Be a big tune me here tonight. Squia, squia, squia. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Thank you. Pues ya continuamos aquí en el Dub Night. Estamos ya en la recta final de este programa. Con muy buena música, buena información, buena discusión, información acerca de la música dub. Más adelante pondremos también, pues yo creo que para finalizar, algo de Uli R, que nos está escuchando desde también desde la tarde, desde que empezamos la transmisión. El Uli ya ha estado ahí pendiente a Yanni. Sergio, mándale un saludo a Uli R, por favor. Saludos a Uli R desde hasta la montaña de Xochimilco, de Aguayucan. Sí, a toda la banda, también al Desenfrenesí. Saludos a la banda acá de Tabasco, Olina Motlamini. Saludos a la banda, a toda la banda que está escuchando, a todos en general, un gran saludo. Parte de aquí del Dub Night, de Animal Terrenal y toda la banda. Sí, saludos a Uli, que también se estuvo poniendo en contacto, estuvo como muy al pendiente de este programa. Y bueno, pues de nuevo agradecer al espacio, a Uli R por las menciones y por el spot que se abre. Pues un saludo a todos los radioescuchas y esperemos que se siga apoyando esta iniciativa, este top para los nuevos productores y todos aquellos que se estén animando por hacer música. Se puede hacer y le pueden hacer ustedes con mucho gusto, con corazón y adelante, ¿no? Lo que se desborda aquí en México, como lo mencionabas, es talento, ¿no? Nada más hay que voltear a ver de repente para poderlo sacar. Sí, ¿tú qué le dirías a todos aquellos pues nuevos productores, como tú dices? ¿Qué consejos le darías así para empezar ahí? Bueno, pues sí, también que traten de buscar esa parte suya, ¿no? Siempre es buena la influencia y siempre es respetable la influencia que cada uno va a tener, pero sí buscar esa parte el cual les permita hacer su propio sonido. Sí, igual incursionar en un género, pero sí cuando se escuche de repente en una radio, en un disco, se identifique ese sonido, ¿no? Como las grandes bandas o hasta las bandas de rock, todo tipo de banda pueden sonar a ska, ¿no? Pero digamos, hay bandas que tienen su propio sonido y lo puedes identificar tan rápido. Entonces, pues, sí, invitaré a los nuevos productores que se den ahí unos buenos viajes en su producción, pero que tomen en cuenta eso, que hagan lo que les gusta, lo que les llene, lo que les produzca placer. Sergio, ¿qué les dirías a toda esa gente que se está iniciando en esto de la música, de la producción y que pues en el dub encuentra una música donde refugiarse y a partir de ahí hacer pues una propuesta no creativa, musical, pues artística? Sí, que nunca se pongan límites, siempre vayan hasta, den el 1000% de su capacidad, porque bueno, pienso que es importante conocer todas las dimensiones de lo que estamos haciendo, ¿no? Y entonces en esos niveles poder expresarnos y compartir pues toda la pues la interpretación de lo que es la existencia y la vida, ¿no? Como por medio de la música, digamos. Entonces pues yo nada más les digo que sigan adelante y sigan luchando por lo que quieren y pues conéctense, todos podemos hacer dub o lo que quieran hacer, pintar, lo que sea, exprésense y pues a darle. Bueno, es hora también de poner una rolita otra vez de Animal Terrenal, de sus producciones. ¿Qué tenemos, Sergio? Pues mira, esto es algo, un stepper que empecé a hacer hace unos meses y bueno, quisiera compartirlo para que lo escuchen, a ver qué tal les parece. Pues bien, tenemos a Animal Terrenal otra vez aquí en el Top 9, en la recta final. Esto es Animal Terrenal, Subterráneo Estepa. We'll be right back. Totalmente en vivo tuvimos a Animal Terrenal, que interpretó la melódica en esta última canción. Y bueno, es la fortuna siempre de tener al artista aquí en vivo, ¿no? Siempre se antoja, ¿no? Hacer un acto totalmente en vivo, ¿no? Siempre es mejor, ¿no? Un acto en vivo que quizás luego de poner nada más play, ¿no? El DJ set, como dices, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Claro, sí, pues siempre es importante la expresión. Más allá de cualquier medio, la presencial siempre va a ser la que te va a causar un impacto, yo creo, más trascendental, ¿no? Que nada más escucharlo, darle play. Entonces, bueno, qué bueno que ojalá les haya gustado y no, muy bien. Aquí el auditorio del Dub Night le gusta mucho el estepa. Sí, sí, sí. Sobre todas las cosas, ¿no? Sí, el stepper es así como que muchas cosas, pues, como hoy lo demostramos. Pues el dub, o sea, se puede alimentar de muchas cosas, ¿no? O sea, puede fusionar con muchos ritmos. En este caso, pues con la música electrónica solamente es todo un universo, ¿no, Ayani? Sí, así es. Hay géneros, ¿no? Y como mencionas, las fusiones se han venido dando y el dub como base lo tomamos, pero ahí le vamos metiendo algunos sonidos. Y bueno, con lo que mencionaban hace rato, que un acto en vivo siempre va a ser más placentero. Y sí, ¿no? Te permite el todo. Tú haces una canción, le pones play y va a sonar tal cual, ¿no? El proceso de grabación, de masterización y todo. Pero un acto en vivo te permite experimentar en ese mismo momento, ¿no? Tal vez la gente te pueda decir, es que no soy igual que en el disco o no la escuché igual la vez pasada, ¿no? Y es cierto, te va a permitir ese rango de meter más efectos hasta un grado, un rango de error, ¿no? Que puede ser mínimo, puede ser máximo, pero... Como dando también arreglos, ¿no? Otros tipos de arreglos en versiones en vivo, así como para hacerlo un poco más dinámico, ¿no? El acto. Claro que sí. De hecho, de igual forma puedes en ese momento hacer un jamming, ¿no? Hay otros músicos, pones una base y todos suben y pueden empezar a tocar y... Digo, de hecho es el lo que te puede permitir ampliar esa canción, ¿no? Es lo bueno y lo padre de un acto en vivo. Muy bien, pues también por otra parte llegó tu turno, Ayani, esta noche también para que nos toques. Pues ya estamos muy cerca del final del programa, pero todavía hay chance para que sigan presentándose pues estos tracks muy interesantes de estos productores nuevos de dub aquí en México. También más adelante pondremos todos sus links aquí en la página del Facebook del Dub Night. Bueno, ya Ayani, ¿qué nos vas a tocar? Bueno, esto es una canción que viene en la nueva producción que se llama Sayap. Esto es hizo en Oshamenchi, que es una colaboración con Farisha, que igual la conocí por vía electrónica. Me mandó sus vocales, le mostré la canción, me mandó sus vocales y le hicimos. Y tengo el gusto de mencionar que el buen Uli ahí fue con esa rola con la que nos empezamos ahí a contactar. Y agradecido porque a esta canción le hizo un remix que precisamente lo tocó aquella vez que se presentó por acá. Muy a gusto y si ya hay un tiempecillo, poner una canción que colaboré y bueno, hicimos entre él y yo, que fue la primera colaboración que hicimos Uli, R y yo. Esto es Hizo en Oshamenchi, es del disco de Sayap y es más el concepto de que traigo en ese momento, que es de Dub Techno. Espero que les agrade. Sí, para todo el auditorio de Dub Night ya suena esto. Hay animal aquí. Dub Night. Thank you. Zapote. Pues totalmente en vivo la participación de Animal Terrenal y Ayani Maya está en esta noche de Top 9 número 135. Ya, meritito, ya despidiendo también este programa en la recta final de este programa. Todavía nuestros productores invitados de esta noche quieren tocar una rolita más y claro que sí, vamos a despedirnos con dos rolitas más, de una de Animal Terrenal y otra de Ayani Maya, que pues esta noche... solamente música fresca, música de México, una alegría, ¿no? Una alegría de que pues haya muchos productores, ¿no? Y que se esté extendiendo la comunidad, ¿no? Sí, exacto, sí, pues sigue creciendo el interés y pues la apertura hacia estos medios de expresión, ¿no? Entonces, yo pienso que pues todos deberíamos de probar algún día hacer algún tipo de esa expresión. No digo que sea un deber o que sea fuerza, ¿no? Simplemente como pues una parte de nuestra experiencia sobre la existencia de nuestro ser en este planeta, pues de repente sí, así como que topar esos niveles de conciencia y compartir, ¿no? Es lo más importante, compartir con los demás y pues hacer esto como uno solo. Pues hoy en día con esta onda de la internet y con esta cuestión pues también del digitalismo, como que se pueden hacer más cosas, ¿no? En este caso tú le puedes mandar, en este caso la base, ¿no? Claro. O a Yanni, y él grábate la melódica y tú llegas, la grabas en tu casa, la escuchas y después claro, se la mandas. Y ha empezado, bueno, también lo digital, este mundo, las nuevas tecnologías han permitido nuevas formas, ¿no? De cooperación, ¿no? Entre artistas, ¿no? Sí, mira que ha sido, es como con algunas personas platico, ¿no? Muchos estábamos acostumbrados tal vez al acetato, a mezclar del acetato o el reggae en acetato o los mismos tapes, ¿no? Los cassettes, pero está bueno también ocupar la tecnología a favor, ¿no? En este caso a nosotros nos ha permitido comunicarnos a distancias considerables, trabajar a distancia, o con otras personas, así como hace rato comentaba aquí el buen Animal Terrenal, la colaboración es que ha tenido del otro lado del charco y ha sido por esa vía, ¿no? La internet, que pues está haciendo revuelo en todo, ¿no? La estamos ocupando como medio de difusión, de comunicación, para ese tipo de eventos. De conocer gente, de compartir música y que tu música llegue a otra parte del mundo con estas plataformas que se han abierto, que lo veo formidable, que en su momento fue el MySpace, ahora es el SoundCloud, el MixCloud, y se están abriendo y más gente te puede conocer, más puedes encontrar otra gente con quien colaborar, con quien escuchar más música, y ese intercambio de ideas y ese intercambio cultural lo está abriendo esa pequeña línea, ¿no? Que es el internet. Entonces está muy bien, está bueno incursionar en eso y ocupar la tecnología a nuestro favor, ¿no? Aprovechar todos esas nuevas dimensiones de la tecnología. Bueno, en unos casos luego da miedo, pero pues En otros lados también da, luego da gusto, ¿no? Ciertas aplicaciones, cuando encuentras ahí aplicaciones que te gustan y todo eso, pues qué felicidad luego causan los aparatos, pero también lo, ¿no? La tecnología. Luego hay gente que sigue amando lo análogo, ¿no? Es mejor sonido, eso sí. ¿Por qué no fusionar ambos? Sí, o por qué no fusionar ambos, tienes totalmente. Sí, de hecho yo, una pequeña anécdota que cuando empecé a tocar, pues lo empecé a hacer con acetatos, después conocí el tractor y se me hizo una cuestión muy, muy, muy bueno convertir el audio digital en análogo, ¿no? Puedes seguir tocando las tornamesas sin que estuviera nada grabado en el acetato, pero jalarlas desde tu computadora. Entonces se me hizo una maravilla convertir el audio el digital desde una computadora, extraerlo y seguir tocando con los acetatos, ¿no? Y formidable eso. Yo les preguntaba, oye, ¿pero cómo es posible? No te preocupes, o sea, lo importante es que está ahí el audio y puedes seguir tocando, ¿no? Está bien bueno. La ventaja que da esa herramienta, ¿no? O sea, como esa facilidad que tienes de hacer, no sé, desde un chiflido que grabes y distorsionarlo ya en la computadora, pero ese chiflido pues fue orgánico, no fue análogo, digamos, viene de tu mismo cuerpo, ¿no? O sea, de tus cuerdas bucales, no sé, y pues esa ventaja y ya combinar con los efectos que traen las plataformas para crear música y todo eso, pues ya te da realmente una amplia gama de posibilidades, ¿no? Para poder recrear sonidos, ¿no? Así. Muy bien. Música. Bueno, Ayani, vámonos. Antes de que nos vayamos a tu última canción aquí en el Top Night, quiero que nos hables de tus redes sociales, de tu label, de tu SoundCloud, que por ahí vi que hay, tienes un proyecto, ¿no? De label, ¿no? De un sello así. Sí, de hecho, formamos el sello independiente. El Dumb Sound 1320 lo formé con una persona, se llama Elit Samnak, la pueden encontrar ahí. Ella está encargada de hacer el arte, ¿no? Ella sacó el arte del disco de Sayab. No es porque la conozca ni nada, pero sí hace bien ahí su trabajo, le echa mucha creatividad. Con ella es con quien estoy haciendo el sello de Dope Sound 1320 y en colaboraciones con algunos colectivos también se ha fomentado ahí, ¿no? Para atraer más personas que colaboren en la música, el incursionamiento en el reggae, todo eso. Entonces se abrió esa puerta para poder acompañarnos de más gente, ¿no? Y con ese sello es el que está saliendo las canciones, salió el disco. Y bueno, te digo, como te decía hace rato, ahora el SoundCloud nos permite eso, ¿no? Hacer difusión de nuestra música, al igual que el Mixcloud, ¿no? De diferente modalidad, pero al fin y al cabo es difusión, ¿no? Tenemos también la fanpage de Dope Sound 1320, lo pueden encontrar en Facebook, al igual que el personal, que es Maya Ayani, Facebook y Twitter es igual, Ayani Maya, y pueden el SoundCloud es Dope Sound 1320. Muy bien, ¿con qué rola nos vas a...? Bueno, les comentaba, nos vamos con esta canción que hice con el buen Uli R. Esto es Proyección de Grama Natural. Un saludo para Uli y me agradó esto, que esta canción hizo que nos conociéramos y que empezáramos a hacer esta colaboración. Thank you. 100 programas, el equipo de Dubnight FM le agradece su preferencia. Nuestra misión es difundir la música do y describir su cultura con crítica, opinión, reflexión y libre expresión de ideas. Nuestra visión es ser siendo un referente en la radio en México, al impulsar una programación diversa e histórica, y abrir espacios para la nueva creación musical, y llegar a nuevas audiencias, entre radioescuchas de los más diversos intereses y edades. Encuéntrenos todos los martes y juntos lleguemos a 100 programas más. Dubnight FM te da las gracias. Unidob Estación presenta Ecological Reggae Séptima Edición 2014. Original Rasta MC Brother Culture desde el Reino Unido. Mr. Sebri Rebelai. Top Franco Peruano presentando Chorri Work. Unidob Stereo presentando Selecta Lu de California. Mexican Sound System. Bungalow Dub. DJ Z. Aliens Dread. Babylon Central. Widical Dub. Jamai. Nahual Dub. Equidob. Lonia de Topia y Ras Levy. Lovely Crab y Yosa Selecta. Hermandad Rasta. Soul Dread. Black Roots Crew. Papa Lion. Iniciativa Dancehall Crew. Cha-Cha Crew. Digi Dobbins. Humble Reggae. Roots Paradise. USR. ABS Crew. Chatter Selecta. Rootsman Selecta. Mackie D. Bubba Roots. Aika Dob. DJ Dan. Rufus. Top Night FM. Top Jam High. Cultiva Reggae. León de Sion. Clasco Studio. DJ Contradiction. Dos Sound Systems en el área. Spiritual Sound. Zion 3. Playa, Sol, Sound System. Playa Paraíso Guerrero. Del 19 al 21 de diciembre de 2014. Por una cultura del campismo, no lleves basura. Radio Zapote. Dog Nights se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dog Night. Dog Night. Pues muchas gracias a todos los que están extendiendo la noche junto con nosotros aquí desde el Dubnight FM, desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Saludamos a Frank de GRK Crew porque siempre todos los martes nos acompaña, al igual de Juan Carlos. Pues a nombre de todo el crew que componemos el Dubnight, muchas gracias a todos. Ahora pues estamos escuchando algo de Mr. Sebre, que es algo de lo que tenemos en diciembre. Ahorita ya este es el último, el 135 es el último programa de noviembre. En diciembre solo tendremos algunos programas, tendremos tres más un especial. En diciembre tendremos toda la información referente a la visita de Brother Culture en México. Brother Culture visita México por séptima ocasión, octava ocasión. Y todo está coordinado por HBeat Producciones. También el 4 de diciembre inicia una gira por México y sus alrededores, Distrito Federal. El dueto franco-peruano de Stepper, Mr. Sebre y Rebelai. Ellos tendrán varias presentaciones todo el mes de diciembre. También tendremos toda la información de lo que acontezca con esta gira. Son de las cosas que vamos a tener en diciembre. Sobre dos o tres visitas así de artistas tres visitas de artistas internacionales. Rebelai y Mr. Sebre, Brother Colcha, y también va a estar con nosotros en un programa especial Fikir Amlak, que viene visita a México para celebrar los 2 años de Green Beats Led Label. Tendremos toda la información en los próximos programas. Y bueno, el próximo fin de semana hay varios eventos a los que usted puede asistir. Recomendado el domingo, lo de Tormain Dub en la Casa de Cultura Joan Miró. El domingo, Torma en la tardecita. Y bueno, ya saben, cuando complementan el cartel, Sista Yayen, Raiz Anáhuac y los Michaels. También los sábados se celebra el Vibraciones de América número 15, 15 Vibraciones de América. Yo recuerdo aquellos años en donde el Vibraciones de América pues era un festival donde se presentaba el reggae latinoamericano, ¿no? O sea, estaba la bandera del reggae latinoamericano y trajeron durante muchas ediciones a grandes artistas de América Latina en el género del reggae roots, como Cafres, Gondwana, Cultura Profética, Fidel Nadal, entre otros. Ahora, en esta edición número 15, están promoviendo, su concepto es apoyar a la escena de México. Solo artistas de México. Este próximo fin de semana también va a ser allá por los rumbos de Cuemanco, Xochimilco. El próximo sábado son más de 12 horas, me parece, son 24 horas de música lo que está programado para hacer Vibraciones de América 15. Y bueno, hay algunos artistas dub, va a estar el Widical Dub, va a estar Serious Dub, va a estar, bueno, entre otros, ¿no? Son muchos, muchos artistas apoyando la escena local, Vibraciones de América número 15. Es un campamento de Unidad de Cultura. Este sábado 29 de noviembre, a partir de, en la tarde, durará 24 horas hasta el día domingo, un camping. Y bueno, el domingo lo del Torma. Y bueno, también no se pierdan la próxima semana el Top Night, el número 136. Hay muchas visitas que también vamos a meter, justamente. Estamos programando la visita de un camarada italiano, Tubone Step, que vendrá a echarse unas rolitas aquí. Él es de Italia y está aquí en México. Y bueno, va a tocar algo. También estamos platicando con Icy Rider, que es un proyecto que está de Israel, que ahorita está atravesando una travesía aquí en México, y también toca dub y también vendrá a visitar el Dubnai FM. Muchas cosas que tendremos en este mes de diciembre. Estén atentos, recuerden los canales tradicionales del Dubnai. Ahorita, hoy la Dubcam otra vez se puso medio fresa, pero recuerden ustedes que en el dubnai.blogspot.com ahí tenemos toda la información, tenemos los podcasts, los programas pasados, tenemos algunos especiales de ahí en video también. Y recuerden ustedes que el Dub Night desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia volverá en el número 136. Y bueno, esta noche hemos tenido a nuestros principales invitados, la sesión que denominamos los Neo Mexican. Bueno, muchas gracias a Yanni y también Sergio por venir a compartir su música con el auditorio del Dub Night. Bueno, al contrario, muchas gracias por la invitación. Esperemos que les haya agradado lo que les venimos a presentar y que sigan apoyando esa incursión de los nuevos productores en la escena del dub y sus ramificaciones aquí en México, ¿no? Gracias, y aquí principalmente a ti, a Uli R, un saludo, a Animal Terrenal por acompañar, y estaremos ahí dando sorpresas con algunas colaboraciones y algunas, por mi parte se presenta, estoy preparando la próxima producción, el próximo LP, y ahí estaré dando algunos links, subiendo algunas canciones al SoundCloud. Esperamos escucharnos pronto y pues a darle, ¿no? A apoyar la escena mexicana en el dub, que va ahí adelante, se está dando a notar mucho. Sí, muchas gracias por compartirnos tus conceptos, tus conocimientos, tu música. Y también, Sergio, muy buenas noches. Muchas gracias por haber venido también. Parte de lo que se está haciendo aquí en México, mucho talento, ¿no? Que hay, ¿no? Sí, eso sí, pues tiene toda la razón. Pues mira, yo voy a seguir en contacto con todos ustedes para pues seguir promoviendo esto, ¿no? El sonido dub y pues que siga creciendo esto. Ahí vienen varias futuras promesas del dub, están saliendo cada vez más. Yo soy testigo de que sí está pasando. No es nada más que una idea al azar, ¿no? Es un hecho. Y bueno, pues seguiremos aquí en conexión todo, pues por internet, y pues cuando haya tocada se les avisará. Estaré preparando también un EP para tal vez el próximo año, ya con más o menos unas 20, 25 canciones, se juntarán más o menos 12 EPs que tenía planeado uno pasado y se juntará con otro nuevo, entonces será la fusión de un EP grande con estos tracks y compartiendo, ¿no? Creative Commons, todo esto de las licencias libres de un sometimiento, ¿no? Por medio de un control o algo así, sino pues es para compartir y seguir creciendo juntos. Sí, también muchas gracias por venir a compartir tus conocimientos, tu talento, tu música en esta noche de Dub Night. Un placer también tener a todos los que nos estuvieron escuchando y acompañando en este número 135. Agradecimientos totales a todos los que soportaron estas 2 horas y media de música. Ya estamos extendiendo la noche y esperemos que toda la gente que ya está a punto de dormir, de descansar, pues muy buenas noches a todos aquellos. También buenos días a los que quizás apenas empiezan, ¿no? Ahí en luego los que nos siguen allá en algunas partes, por ejemplo, el otro día que estábamos hablando ahí con Dub Normal, que él es de Hungría, por ejemplo, esos países luego de Europa del Este que quizás nos alcancen más, ¿no? Aquí a programar y a escuchar el Dub Night. Ahí estamos escuchando de fondo a Luli R, que también debemos a él un agradecimiento especial por proporcionarnos el contacto para tener esta sesión, también por tener esa actitud que necesitamos, ¿no? En el movimiento, ¿no? Eso de, bueno, yo fíjate que conozco a otros chavos, no sé, así como no centrarse todo en uno, ¿no? Así que no, mira, ahí hay otros proyectos con los cuales yo convivo, que son muy buenos, que me llaman mucho la atención, me vibran, y por él también se dio toda esta cuestión de tener este Dub Night 135. Pues muchas gracias a todo él. Entonces nos vemos en el próximo 136. Recuerden, todo el Dub Night a partir de las 9 de la noche está el crew trabajando para llevar a ustedes este programa que se transmite todos los martes desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Radio Zapote, que es HRZ 102.1. Saludos a todos aquellos que pues, nos acompañaron. Frankie GRK, Juan Carlos, que siempre están todos los martes. Catrina Calavera también, un saludo hasta Cateponc. Pero ahora el que se despide de este programa va a ser Sergio Animal Terrenal. Hermano, ¿qué nos vas a tocar para cerrar con broche de oro este programa? Pues mira, esto es una versión de Animal Terrenal del track Robadop, que fue inicialmente hecho, producido por Mexican Stepper, un saludo Yasser Serrano y a Puffin Dub, featuring Natanja de Francia. Esta es una extended under version por Animal Terrenal. Espero les guste. Hasta luego. Bueno, con esto vamos a cerrar. Muchas gracias a todos. En nombre de todos los que componemos el Dub Night Crew, muchas gracias por estar y por, bueno, sintonizar. Y también los que hacen todavía en el radio análogo, los que hacen radio digital, pues prender su computadora, ponerse los audífonos, acompañarnos toda esta noche, velar con nosotros, tocar siempre Dub Night. Recuerden ustedes los hashtags que nos mueven a todo México, fuera Peña, ¿no? Ya me cansé, hashtag, ¿no? Y también recuerden el hashtag Dub Night, ahí nos pueden encontrar en todas las redes sociales, YouTube, SoundCloud. Que por cierto, acabamos de abrir el SoundCloud y colocamos un light plate que decimos Jesse Proverbs la semana pasada. Bueno, esto es Animal Terrenal para cerrar este programa. Nos vemos. Oh, day I'm on review to run. Nathan chat the French like I'm not the microphone. Time of crisis, we have fist and pull up. In a rapid load. I'm not.